Déjame darte la bienvenida al segundo volumen de la serie Cambia tus hábitos de vida, mejora tu imagen. Este volumen te ayudará a mejorar tu autoestima y seguridad personal. Este disco compacto cuenta con dos inducciones. La primera es para elevar tu autoestima y la segunda para incrementar tu seguridad personal. Selecciona la que consideres más apropiada para ti o bien escúchalas alternadamente. Este disco compacto contiene el tratamiento psicoterapéutico que trabaja directamente con tu inconsciente, que es donde se encuentran todos tus recursos internos. Llegaremos a lo más profundo de ti, utilizando una relajación progresiva. Por tal motivo, es muy importante que no lo escuches en tu auto. Elige un lugar cómodo y sin interrupciones para que logres relajarte completamente. Evita hacer este ejercicio en la cama. Es preferible un sillón o un reclinable. Este tratamiento está diseñado para erradicar a nivel inconsciente todas esas actitudes y conductas que deseas cambiar definitivamente y así lograr tanto interna como externamente esa imagen de ti mismo que tanto has soñado y que hoy comienza a hacerse realidad. En este viaje interno, te acompañará alguien a quien tú ya conoces y en quien confías plenamente, la psicóloga Estela Durán. Te dejo entonces en compañía de sus palabras. Me da mucho gusto estar nuevamente contigo hoy, a través de este medio. Soy Estela Durán y te acompañaré en este viaje interno que nos llevará directamente a ese cambio que tanto has deseado y que hoy comienza en lo más profundo de ti. Ponte muy cómoda, muy cómodo. Respira profundo y hondo. Te darás cuenta de que con la ayuda de cada respiración, lograrás relajarte más y más profundamente. Y mientras eso sucede, iremos recorriendo cada parte y cada músculo de tu cuerpo para relajarlo, soltarlo y liberarlo completamente de tensiones, liberando también a tu mente de preocupaciones. Y comenzamos por tus pies. Quiero que pongas toda tu atención en tus pies. Siente cómo los vas soltando, aflojando y relajando muy cómodamente. Siente cómo el aire que entra por tu nariz llega a tus pulmones y va recorriendo todo tu cuerpo hasta llegar a tus pies. Siente cómo con la ayuda de tu respiración te relajas muy fácilmente. Siente cómo esa relajación que ha comenzado en tus pies sube suavemente, lentamente, por tus pantorrillas hasta llegar a tus rodillas. Cada segundo que pasa, te relajas más profundamente. Y te da sueño, mucho sueño. Mientras la relajación continúa subiendo por tus muslos hasta llegar a tu cadera, tus piernas se sienten agradablemente relajadas, completamente libres de tensión, y tu mente se libera de cualquier preocupación. En este momento te sientes tan bien, con una sensación de paz y tranquilidad muy grande, mientras la relajación continúa hasta llegar a tu pecho y tu espalda. Siente cómo cada parte y cada músculo de tu espalda, de tu pecho, se relaja y se suelta muy fácilmente, con la ayuda de tu respiración, que es cada vez más rítmica, más lenta. El aire que entra a tu cuerpo te relaja completamente. Siente cómo llega a tus hombros, baja por tus brazos y llega hasta la punta de los dedos de tus manos, relajándote totalmente. Sigues mi voz y mis palabras muy fácilmente. Te da sueño, mucho sueño. Deseas descansar todo tu cuerpo y tu mente completamente. Duérmete profundamente. Duérmete profundamente. Duérmete profundamente. Ahora la relajación llega a tu cuello y a tu nuca, en donde se guarda gran parte de la tensión. Siente cómo se libera, se esfuma, se va, dejando una sensación muy agradable de relajación y alivio. Siente cómo la relajación ahora sube hacia tu rostro y tu cabeza, relajándote completamente. Tus párpados se sienten tan relajados y tú sientes tanto sueño que solo deseas dormir más y más profundamente. Duérmete profundamente. Duérmete profundamente. Duérmete profundamente. Ahora revisa todo tu cuerpo y relaja cualquier parte que permanezca tensa. Aflójala ahora. Mientras tanto, quiero que imagines un elevador. Ese elevador nos va a llevar a lo más profundo de ti. Con cada número que tú escuches de mi voz o que veas en tu mente, vas a sentir cómo vas bajando doblemente profundo con cada número. Y comenzamos a bajar. 10. Duérmete profundamente. 9. Doblemente profundo. 8. Duérmete más profundamente. 7. Más y más profundo. 6. Más y más hondo. 5. Completamente profundo y hondo. 4. Doblemente profundo. 3. Duérmete más y más. 2. Duérmete más y más profundo. 1. Profundamente dormido. 0. Duérmete profundamente. Llegamos a lo más profundo de ti, en donde ese sueño de verte y sentirte diferente comienza a hacerse realidad a partir de este momento. Quiero que te veas justo como deseas verte, una persona segura. Quiero que escuches cómo tu voz se transforma en una voz segura y potente, a quien todos escuchan con atención y respeto. ¿Te das cuenta cómo te escuchas hablando espontáneamente, segura o seguro de ti mismo? Escucha cómo te expresas libremente, claramente, directamente. Tus ideas son entendidas fácilmente por los demás. Al hablar, expresas y transmites tu seguridad. Tu forma de hablar inspira y transmite tranquilidad y confianza. Tanto que la gente disfruta mucho al escucharte. Incluso tú disfrutas mucho al hablar en público. ¿Te das cuenta de que esa seguridad que sientes en este momento la transmites a los demás? Te gusta y disfrutas de la gente que te rodea. Te sientes segura, seguro y relajado al estar con todo tipo de personas. Internamente encuentras esa seguridad que tanto buscabas. Te sientes con mucha fuerza interior y con la capacidad y decisión de lograr cualquier cosa que desees. Tienes muy claro lo que realmente quieres hacer en tu vida. Posees una gran carga de entusiasmo y energía orientados a alcanzar esas metas que tú te estás marcando. Tienes muy claro los pasos a seguir para lograrlo, y eso te hace sentir esa seguridad que tanto deseabas, la sientes y la transmites permanentemente. La imagen que proyectas al exterior es la imagen de una persona sumamente segura de sí misma, segura de lo que piensa, segura de lo que siente, segura de lo que dice y sumamente segura de lo que desea. Sabes que tienes esa capacidad de crear una nueva realidad, completamente positiva. Y desde este momento eres capaz de ver únicamente las cosas y situaciones positivas que te rodean. Te das cuenta realmente que tienes ilimitadamente la capacidad de crear una nueva y maravillosa realidad. Puedes ver y sentir todos tus recursos internos. Reconoces claramente todas tus habilidades y capacidades. Te das cuenta lo mucho que vales, todo lo que eres, todo lo que vales, todo lo que eres capaz de hacer y construir para ti y para los que te rodean. Finalmente, te das cuenta que eres una persona maravillosa. Eres una persona sumamente exitosa. Eres una persona sumamente inteligente. Eres una persona sumamente valiosa. Eres una persona sumamente importante. Eres una persona sumamente atractiva. Y eres una persona sumamente segura. Solo piensa por un momento que eres una combinación única en el universo. Única e irrepetible. Y solo por esa sencilla razón, eres una persona sumamente valiosa. Si crees en Dios, como quiera que lo llames, piensa que por el simple hecho de existir, eres sumamente importante para Él. Formas parte de su creación. Él pensó en ti y por eso existes. Eres una creación perfecta. Al asumir esto como una realidad, automáticamente incorporas y crees fielmente en ti mismo. Reconoces todo lo que eres y todo lo que vales. Este cambio que se está dando ya en lo más profundo de ti te hace sentir muy bien porque sabes que algo está pasando ya en lo más profundo de ti. Sabes que el cambio ya se está generando internamente y eso te hace sentir mucha seguridad y mucha tranquilidad. Todo lo que has escuchado en este momento lo incorporas a tu mente, a tu cuerpo y a tu vida definitivamente y permanentemente. Cada que escuches mi voz, te será más y más fácil este ejercicio. La próxima vez, lograrás un estado más y más profundo de relajación, cada vez más profundo y más fácil. Ahora vamos a regresar. Ahora vamos a regresar. Yo voy a contar del 1 al 5, y cuando escuches el 5, vas a poder abrir tus ojos, sintiéndote completamente alerta, totalmente despierta y despierto, y de muy buen humor. Cuento 5 y abres tus ojos. 1, 2, 3, 4, 5. Abre tus ojos. Bien, el ejercicio ha concluido. Ahora puedes incorporarte poco a poco y hacer tus actividades normalmente. Procura escuchar esta inducción cada tercer día para que el objetivo se cumpla fácilmente. En muy pocos días, comenzarás a sentirte justo como deseabas. Sé constante y lograrás que este cambio se incorpore en ti y se vuelva permanente. Esto tomará aproximadamente 8 semanas. Felicidades y hasta la próxima.

Y lograrás que este cambio se incorpore en ti.